Sí. Tengo un audio mensaje, lo he conseguido. Hola Javi, ¿qué tal? Acabo de escuchar tu podcast Soliloquio 11, que la verdad que me ha hecho mucha ilusión que me nombraras y que bueno, que hayas puesto sobre todo las conversaciones que tuvimos también con Francisco por Skype y verdad que me hizo que ha sido estupendo escuchar escucharme a mí mismo, reírme, hablar, porque aún me sigo sorprendiendo de cómo mi voz, supongo que todo se debe a la naturalidad con la que hablo y tal vez el grabar un podcast sea más difícil y hablar una pared. Bueno, como también como te quejas un poco de que nadie te manda un audio mail, pues espero que este sea el primero y si no, pues que sea el segundo o el tercero, pero que te haya alegrado. En fin, un saludo desde aquí y nada, un abrazo. Nos vemos por el Sky, ¿eh? Hola a todos y todas, yo creo que después de 3 días de celebraciones de que he conseguido mi audio mensaje, pues ya está bien, ¿no? Vamos a grabar el podcast, que no puede ser, que os tengo abandonados. Yo soy Javier Romero, esto es el podcast de Soliloquios, número 12, uy, qué cerquita está el 13, y uy, lo he dicho. Y me podéis encontrar. Ah, no, no me podéis encontrar. Bueno, ante todo, ya que estoy, os pido disculpas por no tener mi bitácora a punto, pero entraron en el servidor aprovechándose un fallo de seguridad del sistema que utilizaba yo como bitácora y nada, usaron mi cuenta para subir material ilegal. Este sí que es ilegal. No como la música que os descargáis del Emule. Y el problema, bueno, intenté actualizarme el sistema que utilizo, el simple PHP Blog, pero el problema, ahí hay un problema, han cambiado un poco las formas de permisos, o sea, el control de permisos de lectura y escritura en el servidor, y en total que no coinciden los que yo doy. Como usuario cuando me conecto al FTP con los que digamos que usa el servidor cuando graba a lo mejor un comentario o una entrada. Así que me está dando por saco, así que voy a cambiar, voy a hacerle caso al maravilloso podcaster cinéfilo y me voy a instalar el WordPress, a ver qué tal. Muchas gracias a todos los que os habéis puesto en contacto conmigo y me habéis ofrecido vuestra ayuda. Además, desde los sitios más insospechados, entre otros, desde el foro de Armand Serna, el de Todos Vuelven, cosa que me sorprendió y me hizo sonrojar. Lo que pasa es que, claro, como al fin y al cabo los foros son de Armand Serna y son para su show, pues tampoco he querido seguir metiendo, en fin, un poco de palabrería ahí, ¿no? Porque no es el caso. Por cierto, hay por ahí otro podcast, hombre, no me gusta tanto como el mío, pero bueno, que es La Hora del Café, y que hacemos otro podcaster, Jerónimo Palacios, que lo conoceréis por Emigrando y por Hat-Trick, y ahora pues le ha dado por hacer La Hora del Café conmigo. Lo podéis encontrar en lahoradelcafe.emigrando.org. Y hombre, está bien así comentando con otros podcasters y tal por el Skype. La verdad es que está bien porque, bueno, nos permite divagar un poco sobre diversos temas. Y hombre, se hace entretenido. Sí que es verdad que, claro, cuando hablas de esa forma, cometes infinitos fallos. Te das cuenta luego, claro, luego cuando oyes el podcast dices, mamma mía, pero ¿cómo se me ocurrió decir esto? Sí, estoy totalmente equivocado, pero bueno, ese es otro tema. Pero sí que, en fin, se pasa bien, la verdad es que nos lo pasamos bien grabándolo. Y bueno, si queréis oír opiniones, hay quien dice por ahí que tengo unas opiniones un poco alternativas, pero bueno, si queréis oír opiniones mías, pues ahí tenéis La Hora del Café. Y nada, ya en todo caso, si lo oís, pues ya nos comentáis en los comentarios del podcast. Pero bueno, dejo ya de hacer publicidad a otros podcasters y empezamos el podcast número 11. ¿De qué vamos a hablar? Pues muy fácil, de la vida. La real no, la artificial sí, vida artificial. Y vamos a meternos en un par de temitas. Así que sin más historias que contar ni que decir, comenzamos el podcast número 11, Vida Artificial. Y no se me ocurre ninguna coletilla. Vamos a por ello. Pues como os he dicho, vamos a hablar del apasionante mundo de la vida artificial. Quería comentar que hace mucho, mucho tiempo, en un podcast no muy lejano, hablaron de vida artificial. Me estoy refiriendo a Triunfan Internet. Lo que pasa es que Carlos lo orientó mucho al tema de algoritmos genéticos y sobre todo de virus. Se puso a hablar con Mar y se metieron demasiado, a mi gusto, en el tema de los virus. De todas maneras, estaba interesante. Yo voy a tratar un par de situaciones, o más que situaciones, un par de técnicas muy curiosas, entiendo que entretenidas, y que, bueno, os dan algunas ideas para seguir desarrollando, para desarrollar y para investigar el apasionante mundo de la vida artificial. A mí, desde luego, la vida artificial es un tema que me gusta muchísimo. Me parece alucinante cómo haces un programa, cómo pones un algoritmo de aprendizaje o bueno, de evolución, y cómo un sistema aparentemente sencillo y tonto es capaz de evolucionar de manera que aparezcan entornos bastante complejos. Vamos a hablar de dos temas. Por una parte, algo sencillo. Bueno, los dos temas realmente son sencillos. No os dejéis engañar por los nombres, porque tienen nombres rimbombantes. Pero en realidad son temas sencillos. Os voy a hablar de autómatas celulares. Toma ya. Autómata y células se juntan y crean autómatas celulares. Y os voy a hablar de la selección acumulativa. Ese todavía más rimbombante, es más bestia, ¿no? Selección acumulativa. Bueno, lo dices en un autobús y la gente del autobús toda se cae. Ah, selección acumulativa, qué bestia. Pero bueno, vamos a tratar los dos temas que yo creo que están bastante interesantes y son bastante curiosos. En primer lugar, os voy a hablar de autómatas celulares, que es un autómata. Un autómata es un... no sé cómo llamarlo, ¿objeto? ¿Es un objeto? Puede ser. Sí, consideramos sobre todo, bueno, objeto, ente, lo que queráis, pero consideramos que sus características más representativas son que obtienen una entrada de datos, tienen una función, y dependiendo de esa función, de lo que haga esa función, al final os devolverá una salida. Sistemas de autómatas conocidísimos, pues las redes neuronales, por ejemplo, que simulan una neurona, el funcionamiento de una neurona, donde tienes unas entradas, donde tienes una función umbral, de manera que si según esas entradas, si esas entradas no llegan al umbral, pues no tiene salida, tiene salida 0, y si en caso contrario, pues tendrías una salida de 1, o sea que tiene salida. Creo que me he liado un poco. El caso es que un autómata, lo que significa ni más ni menos es eso, es un sistema donde tú vas a tener unas entradas, vas a tener una función que va a hacer algo con esas entradas y te va a proporcionar un dato de salida. Y porque, bueno, esa es la primera parte de la definición o del término que vamos a tratar. Y la segunda parte es celular. Celular porque representamos autómatas que digamos que van a depender de sus vecinos. Representamos un autómata, por ejemplo, por un punto. Vamos a coger un papel milimetrado o cuadriculado, que es más grande el cuadrado, y vamos a usar esos cuadrados en función de... la entrada que tenga, más que la entrada, bueno, la entrada de un autómata celular va a depender de los vecinos y de un estado que tenga anteriormente ese autómata. Dicho así, queda muy raro, pero el ejemplo más claro de autómata celular es el juego de la vida de Conway, que ahora trataremos. Vamos a hacer algo sencillo y vamos a empezar por un autómata celular unidimensional. En el sentido de que vamos a tener un autómata, un punto, en ese papel cuadriculado, y ese punto va a depender del estado anterior que tuviera y de los vecinos, el derecho y el izquierdo. Y a partir de ahí podemos hacer autómatas celulares unidimensionales muy interesantes. Imaginaros que nuestro espacio, digamos, del autómata, ¿vale?, es una línea. O sea, en una línea nosotros vamos a dibujar el estado de ese autómata, ¿de acuerdo? Necesitaremos un estado inicial, pues podemos dibujar aleatoriamente unos cuantos puntitos en esa línea, o sea, estamos hablando, digamos, nos ponemos un poco en la línea cero, ¿vale? Vamos a ir controlando la evolución de ese autómata, entonces nos ponemos en la línea cero. Lo vamos a desarrollar o lo vamos a representar con líneas sucesivas y ahí representaremos la evolución de ese autómata. Y, bueno, pues dibujamos ahí unos puntos aleatorios en esa línea. Y si os fijáis, para hacer la evolución de ese autómata, nos tenemos que fijar en tres cuadrículas. Lo que es el autómata, digamos el estado actual que tendría el autómata, y los vecinos, el derecho y el izquierdo. Fijaros que estamos usando tres cuadraditos. Eso nos da 8 posibilidades. ¿Vale? Los tres cuadrados sin marca. Con marca el derecho, con marca el del centro, derecho-centro, izquierdo, izquierdo-derecho, izquierdo-centro, izquierdo-centro y derecho. ¿De acuerdo? Y nos podemos crear nuestras propias reglas. Por ejemplo, cuando por ejemplo el vecino izquierdo está en blanco, el vecino derecho está en blanco, y nuestro autómata, digamos que el del centro, está activado, pues en la siguiente evolución Vamos a poner un cuadradito, vamos a seguir dejándolo marcado, el autómata, ¿de acuerdo? Otro ejemplo, si está marcado el izquierdo, está marcado el derecho y está vacío el centro, en la siguiente evolución el autómata estará vacío, ¿vale? Entonces nos podemos generar 8 reglas, según las 8 posibilidades, nos creamos las reglas que queramos y a partir de ahí vamos evolucionando. Por ejemplo, ya tenemos nuestra primera línea cuadriculada con marcas aleatorias en algunos cuadrados. Pues vamos a coger los 3 primeros cuadrados, por ejemplo, de la izquierda. Siempre, bueno, dejaremos colgado un poco el de la izquierda del todo, pero bueno, para dejarlo en blanco, porque, hombre, ahí normalmente lo que se hace es dar la opción de que si el mundo es, digamos, infinito o no. En el caso de que sea infinito, normalmente se suele hacer las reglas con los extremos. O sea, si por ejemplo estamos en el extremo derecho, se cogería la última cuadrícula, perdón, si estamos en el primer cuadrado a la izquierda, cogeríamos el último cuadrado de la derecha, el primer cuadrado de la izquierda y el segundo cuadrado de la izquierda. En este caso no lo vamos a hacer así, digamos que ignoramos un poco el primer cuadrado a la izquierda. Entonces vamos con el segundo, para poder coger en la primera línea 3 cuadrados. En total, que me he liado aquí, que esto es muy complicado explicarlo, pero muy fácil hacerlo. Cogemos los 3 primeros cuadraditos. Imaginaros que los 3 primeros cuadraditos tienen... hemos puesto una marca en el primero, en el izquierdo. No hemos puesto marca en el centro y hemos puesto marca en el derecho. Pues entonces, en la segunda línea, lo que tendremos que hacer, según hemos dicho, es no dejar marca, con lo cual en el segundo cuadradito, que es el equivalente al autómata que estamos calculando, lo seguimos dejando en blanco. Ahora cogemos de la primera línea, cogemos el segundo cuadrado, el tercer cuadrado y el cuarto cuadrado. Vale, lo calculamos, o sea, bueno, vemos cuál de las 8 reglas que hemos creado se cumple, y en la segunda línea, tercer cuadrado, acordaros que el primero no hemos hecho nada, el segundo ya lo hemos calculado que está en blanco, y el tercero, pues hacemos la regla que corresponda. Imaginaos, por ejemplo, que es con marca, pues lo marcamos. Y así sucesivamente. Fijaros que al final tendréis un montón de líneas donde hemos ido dibujando la evolución de ese autómata. A lo mejor todas las marcas han desaparecido. A lo mejor esas marcas se han ido llenando y al final lo hemos llenado todo. Eso depende muchísimo de las reglas que hayáis puesto. Por supuesto, si en las reglas hay más reglas que quiten marca que reglas que pongan marca, pues por supuesto al final el autómata habrá desaparecido. El ejemplo más básico de autómata celular unidimensional, hay unas reglas por ahí, un conjunto de reglas, y que con una configuración inicial básica, o sea, con la primera línea con una determinada forma, se puede llegar a hacer, por ejemplo, pues el triángulo de Sierpinski, que es un triángulo fractal. ¿Cuántos temas estoy diciendo? ¡Mamma mía, me vais a matar! Es un triángulo que está formado por triángulos, ¿vale? El concepto de fractal es, digamos, recursivo, es decir, una cosa que está, un tipo de fractal es un fractal que está definido por su propia figura. Entonces, el triángulo de Sierpinski es un triángulo que está formado por infinitos triángulos más pequeños. Y bueno, con esa configuración inicial y con unas reglas, pues podemos llegar a hacer el triángulo de Sierpinski. Repito que así en audio y sin imágenes es un poco complicado explicarlo, pero de verdad que es mucho más sencillo de lo que parece. Eso por una parte. Por otra parte, pues vamos a meternos ya en los autómatas celulares bidimensionales, es decir, de 2 dimensiones. Fijaros que antes, como teníamos un cuadradito, era unicelular, con lo cual nos fijábamos solo en una línea, con lo cual solo teníamos 2 vecinos, izquierdo y derecho. Vámonos ahora, nos pasamos a las 2 dimensiones, con lo que ahí pues ya aumenta el número de vecinos, ya no son 2, sino que son 8. La forma más fácil que tenéis de verlo es en el teclado numérico, no el portátil porque no está, sino en el teclado numérico de vuestro teclado habitual. Pues veréis, si el 5 es el que está en medio, veréis que tiene a su alrededor 8 vecinos. Entonces, fijaros ya la cantidad de reglas que se pueden hacer con 8 vecinos. Seguro que más de uno sabría decirme el número exacto de combinaciones, muchas. Pero bueno, a raíz de ahí, pues bueno, puedes hacer un montón de reglas y de combinaciones. Y ahí, claro, ahí ya digamos no es tan fácil de representar, en el sentido de que si lo quisierais representar en papel, por ejemplo, pues tendríais que usar, antes utilizábamos varias líneas, ahora utilizaríamos varias hojas. O como yo, cuando empecé a hacer el juego de la vida, lo que hacía era ir borrando, pero a la quinta generación ya se engorraba mucho. Entonces, bueno, vamos a tener un mundo. Un juego de la vida es muy sencillo. Vamos a tener un mundo bidimensional, es decir, de dos dimensiones, realmente lo que es una hoja de papel cuadriculado. Puede ser finito o infinito. El infinito es, como he dicho antes, pues digamos que si te sales hacia la parte derecha del papel, entrarías por la parte izquierda, pero eso para hacerlo manualmente pues es inviable, es un rollo. Os lo digo por experiencia. Así que bueno, normalmente se coge la hoja y ya está, y simplemente pues digamos que se pega contra la pared. Las celdas que no se dibujan, que son, pues por ejemplo, si te vas al lado izquierdo, pues las tres, digamos, que están a la izquierda, pues se estiman que están vacías y ya está. Lo malo es que, claro, normalmente cuando alguna forma de estas se queda ahí en la pared, pues enseguida desaparecen, porque estamos contando que hay tres vecinos que están a cero siempre. ¿Y cuáles son las reglas del juego de la vida de Conway? Pues claro, si tenéis que hacer un montón de combinaciones, a ver si alguien me dice cuántas son. Si tenéis que hacer, como decía, un montón de combinaciones, como el autómata celular unidimensional, de decir, si tengo el vecino de la derecha activado o vivo, vamos a hablar ya, vamos al tema, ya como ya os he entrado en materia, ya somos profesionales. Vamos a hablar con un vocabulario técnico, ¿de acuerdo? Si marcamos esa célula, diremos, o sea, ese autómata, o sí, esa celda realmente, ese cuadrado, diremos que está vivo, que es una célula viva, y si no lo marcamos, diremos que es una célula muerta, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos, pues eso, hacer todas las reglas. Pues, por ejemplo, si el autómata tiene solo el vecino derecho, pues vamos a decir que muera, que en la siguiente generación esa celda se queda vacía. Si tiene el derecho y el izquierdo, vamos a hacer que viva, con lo cual en la siguiente generación pues seguirá teniendo una marca. Si el autómata está apagado y tiene los vecinos, digamos, horizontales y verticales, arriba, abajo, izquierda y derecha, pues ahí nace una nueva célula. Eso sería un palo, porque nadie es capaz de saber esas reglas. Entonces, al amigacho Conway se le ocurrió describirlas de manera más sencilla, no con todas las combinaciones, sino unas reglas básicas, de manera que las reglas son las siguientes. Si un autómata tiene menos de tres vecinos, o menos de dos, si tiene menos de dos, digamos que esa célula en la siguiente generación, la generación es cuando pasamos, digamos, de hoja a hoja, en la siguiente generación esa célula morirá de aislamiento. ¿De acuerdo? O sea, si no tiene ningún vecino, o un vecino, sea cual sea, de los ocho posibles que tiene, morirá de aislamiento. ¿De acuerdo? Ahora bien, si ese autómata, o si esa célula, tiene dos o tres vecinos, sobrevivirá a la siguiente generación, es decir, en la siguiente hoja, podemos seguir marcando esa célula. Esa célula va a seguir viviendo. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa si tiene más de tres vecinos? Pues que se agobia y se muere. En la siguiente generación, si tiene más de tres vecinos, morirá. Con lo cual esa casilla la tendremos que dejar en blanco. Ya está, no hay más reglas. Fijaros qué sencilla. Solo con tres reglas, el juego de la vida es tremendo. O sea, es brutal, es buenísimo. Es increíble ver cómo va evolucionando. Recordar, tres reglas muy sencillas. Esto es como los Gremlins. Cero o un vecino, muere. Dos o tres vecinos, sobrevive. Más de tres vecinos, muere. ¿De acuerdo? Ah, y bueno, claro, una, si no, no estaríamos haciendo nada. Si una celda vacía sea, si en un... Sí, si una celda, vamos, un cuadrado, si una cuadrícula está vacía y hay exactamente tres vecinos, en la siguiente generación ahí nacerá una célula. O sea, la célula vivirá. Es, digamos, el nacimiento. Porque si no, claro, si lo único que haces es sobrevivir o morir, directamente moriría todo. Pero no. Bueno, pues ya hay cuatro reglas, ya hay más reglas que en los gremlins. ¿Vale? O sea, está la regla del nacimiento. Una celda vacía que tenga tres vecinos morirá. Vivirá. Nacerá. Luego, se desarrollará si esa celda tiene dos o tres vecinos. Se desarrolla, evoluciona. Y si o bien tiene cero o un vecino o tiene más de tres, morirá. Ya está. Tenemos reglas de nacimiento, crecimiento y muerte. Pues con esas cuatro reglas se pueden hacer maravillas. Hay muchísimos, bueno, buscando un poco por internet, hay muchísimos dibujitos que tienen nombre y casi apellidos. Hay unos que son chulísimos. Hay una figurita que se mueve. O sea, la verdad es que es increíble porque es una forma muy pequeña, no me acuerdo cómo se llama, no sé, el deslizante, que es buenísimo porque por eso, porque tú lo pones y se va moviendo, siempre se mueve un poco en diagonal, o sea, va subiendo o bajando. Y hay por ahí otra forma que es un cañón de deslizadores, de manera que si tú, claro, estamos en lo de siempre, hay maravillosos programas que tú pones una configuración inicial y rápidamente calcula las generaciones. Imaginaos vosotros si lo tuvierais que hacer en papel, no veríais prácticamente nada. Se puede hacer, yo lo he hecho, pero es muy costoso y además el mundo es muy pequeño. Actualmente hay muchos programas que tienen mundos gigantescos. Y hay una forma que es un cañón de deslizadores, de manera que se pone esa forma, se empiezan a calcular las generaciones y se ve cómo de esa forma van emergiendo deslizadores y se va moviendo. Y normalmente lo que se hace es poner una forma al final del camino del deslizador, de manera que digamos que las absorbe. O sea, es que es increíble, es que es maravilloso ver cómo se crea eso. Luego hay otra que es un tren, bueno, que le llaman el tren. Hay desde luego muchísimas formas. Y yo me acuerdo cuando descubrí este tema en mi maravilloso espectro de vídeo, que por cierto se tiraba horas para realizar una nueva generación. Y ahí fue la primera vez que yo oí hablar y vi pusieron una configuración porque le preguntaron a la gente por alguna configuración que tardara mucho en morir, en extinguirse. Y hubo una configuración inicial que era buenísima porque con solo, 1, 2, 3, 4, con solo 5 células conseguía sobrevivir al menos 200 y pico generaciones. Parece increíble, pero cuanto más pequeños, más conseguían sobrevivir. Se empiezan a ramificar, a expandirse y hacen auténticas maravillas. Hay algunas configuraciones de estas iniciales que se quedan fijas. Hay, por ejemplo, una de un cuadrado. Que creo que es, si dibujáis, si tenéis una cuadrícula, dibujáis un punto. Luego, en la parte arriba a la derecha dibujáis un punto. En la parte abajo a la derecha de este dibujáis un punto. Y en la parte izquierda abajo dibujáis un punto, como si fuera un rombo. Y esa... No, perdón, ya lo sé, es un puntito. A la derecha, arriba y abajo, un puntito. A la derecha de estos dos, otro puntito. Y luego en el centro a la derecha un puntito, es decir, no sé si explicaros que es un rombo alargado. Ese siempre se queda fijo, ya no, o sea, no se mueve, se queda constante. Y la verdad es que el juego este de Conway de la vida es muy curioso, te puedes pasar mucho tiempo mirando, investigando y descubriendo esas formas. Os lo recomiendo de verdad, os pondré enlace, no sé cómo ni cuándo, pero os pondré algún enlace a un juego de la vida para que podáis experimentar y ver lo maravilloso que es. Como cuatro reglas tan sencillas y pueden generar tanta diversión. Por supuesto, también hay, bueno, ya hemos hablado de autómatas celulares unidimensionales y bidimensionales. Por supuesto, hay tridimensionales. Incluso tetradimensionales, ya las n dimensiones matemáticamente se pueden usar. Lo que pasa es que ya incluso el tridimensional cuesta bastante. Parece que no. A los que os guste la programación, intentar programar un juego de la vida y veréis cómo consume recursos, sobre todo si lo hacéis a fuerza bruta. Uno de los primeros programas que hice en Java fue precisamente El sentido de la vida, y aquello era infumable, o sea, iba lentísimo. Vale que los ordenadores eran mucho más lentos, que el Java al principio era muy lento, pero consume muchos recursos, porque claro, fijaros que un juego de la vida que tenga, epa, que tenga solo 10x10 celdas, ¿vale? Fijaros qué diminuto, 10x10 celdas, eso en total son 100 celdas. 100 celdas mirando los 9 vecinos. Empezar a ver el montón de comparaciones que hay que hacer. Incluso lo último así que hice para ver si iba más rápido era una lista dinámica donde iba apuntándome, claro, iba apuntándome las celdas que dibujaba, y solo calculaba los vecinos de estas celdas y alrededor. Pero no, pero era, la verdad es que era bastante pesado y me tardaba demasiado. Tampoco llegué a buscar, o sea, no busqué algoritmos optimizados para el juego de la vida, sino que simplemente me dije, bueno, voy a programarlo yo a ver qué tal sale, y ya está. O sea, lo hice un poco como prueba de bueno, de ver si lo podía hacer o no. Pero la verdad es que el algoritmo me salió lentísimo, me salió horrible, no podía jugar. Al final pues busqué por internet y me bajé un programa que estaba mucho más optimizado. Pero bueno, fijaros lo bueno, si os gusta la programación, fijaros que esas cuatro reglas son muy sencillas de hacer, aunque sea por fuerza bruta y el algoritmo sea muy lento, pero realmente lo que es el juego es muy fácil hacerlo. Y sin embargo, como os he dicho antes, os da muchísimo potencial. Bueno, pues imaginaos, si ya se iba lento, imaginaros un mundo tridimensional. Hay por ahí algunas pruebas y algunas historias, pero vaya, ya son bastante más complicadas de encontrar. Y bueno, con este comentario, pues dejamos el apartado o el mundo de los autómatas celulares y nos vamos a meter con otro tema muy, muy, muy entretenido también. Y ahora vamos a hablar, en esta segunda parte del programa, vamos a hablar de la selección acumulativa. Este nombre tan curioso, ¿qué significa? Bueno, supongo que más que menos conocer la teoría de Darwin, la teoría evolucionista, mediante la cual, pues bueno, pues vamos evolucionando y digamos un poco que las razas pues van evolucionando, quedándose con sus mejores características, mutando, yo qué sé, en fin, una serie de circunstancias. Lo que pasa es que hay mucha gente que ve raro pues ese, digamos, esa aleatoriedad en la evolución. Es decir, si por ejemplo se producen mutaciones entre generación y generación, ¿por qué tienen que ser aleatorias? Es algo que la gente no entiende. Y quizás, bueno, un poco para aliviar esa aleatoriedad, Richard Dawkins, en su famoso libro El relojero ciego, más o menos dice que si la naturaleza está llena de relojes, es porque debe existir un relojero que los haga. Más o menos lo que viene a hablar o a decir es que efectivamente hay una selección, hay una evolución seleccionada, digamos. De lo que se trata la selección acumulativa, al fin y al cabo, es de lo siguiente, es decir, digamos que vamos a partir de una configuración inicial, van a haber posibles cambios pues en lo que sea, en el objeto, en esa configuración, pero digamos que nosotros podemos ser capaces de elegir qué posible evolución queremos. De manera que, claro, si por ejemplo esa evolución, si esos cambios fueran aleatorios, a lo mejor se tardaría 5 veces más, 6 veces más, 1000 veces más en poder llegar a algo concreto, porque significa a lo mejor pasos atrás o ninguna configuración. Sin embargo, si partimos de una idea y empezamos a seleccionar esas generaciones, esos cambios en las generaciones, a partir de una idea que tengamos, al final conseguiremos una evolución mucho más rápida, guiada y desde luego mucho más optimizada. Os voy a dar ejemplos curiosos de la selección acumulativa, sobre todo adaptados a la vida más o menos real. Por ejemplo, os voy a explicar un par de páginas que hay por ahí de situaciones que están muy bien. Hay un programa para generar música. De manera que ese programa tiene unos instrumentos, tiene unos ritmos, o genera unos ritmos aleatorios. No me acuerdo cómo se llama el programa, lo tengo en el PC de sobremesa y lo tengo apagado, pero os pondré un enlace a él. La idea es la siguiente. Tenemos, elegimos, por ejemplo, unos instrumentos y cogemos un ritmo, más o menos alegre, más o menos triste. Y lo que hace ese programa, más que alegre o triste, pues más o menos rápido o lento. Lo que hace ese programa es ir añadiendo notas. Si a nosotros nos gusta, esas notas que él ha añadido, las dejamos. Si no nos gusta, la quitamos. Así, lo que conseguimos poco a poco es ir generando una melodía que realmente nos guste, según lo que vayamos escuchando o descartando. Otra idea también muy original, Pandora. Pandora es un programa online, además, donde os podéis hacer vosotros vuestras propias radios. Y es muy curioso, porque, sobre todo, bueno, los comentarios que he visto por internet, sobre todo lo que se trata es de hacer, digamos, una radio adaptada a tu punto, bueno, a tu ánimo, a tu estado anímico en ese momento. Entonces, te metes en pandora.com y aparece pues una pantalla donde tú dices, donde tú pones un grupo que te gustaría escuchar en ese momento. Aparece o no, según los derechos, pero bueno, aparece o no. Y según comentarios que haya hecho otra gente, lo que pasa es que tú puedes decir que quieres oír otra canción que sea más o menos parecida, según pues eso, los votos de los oyentes, y la pone. Que te gusta, la sigues escuchando. Que no te gusta, el programa la descarta y te pone otra. Y otra vez empiezas en lo mismo, con lo mismo. Es decir, fijaros que, digamos que en este caso lo que es el programa se va adaptando a las necesidades del usuario, a lo que quiere el usuario. Se trata de, bueno, de hacer secuencias aleatorias, pero de una manera controlada, de manera que al fin y al cabo, como el usuario sabe lo que quiere hacer, digamos que el programa va a ir hacia allí. Yo el primer programa que vi de selección acumulativa, es muy curioso, se llama el Word of All, y trata de lo siguiente. No sé si habréis oído alguna vez el tema este de que si hubiera no sé cuántos monos con máquinas de escribir, si se tiraran durante un tiempo, por estadística, por probabilidades, serían capaces de escribir obras de Shakespeare. No se sabe cuánto podían tardar 5 minutos, podían tardar 2 años, podían tardar 1000 millones de años. Eso además hay una adaptación, me acuerdo perfectamente, en La Historia Interminable, en lo que es el libro, en la segunda parte, llega el protagonista a un pueblo o algo de eso y hay unos personajes que están jugando unos dados, tiran los dados aleatoriamente, claro, o sea, tiran los dados y van apuntando lo que sale. Los dados contienen letras y poco a poco, bueno, al cabo de a lo mejor 10 minutos o una hora o un día, le aparece una palabra. al cabo de 5 años aparece la primera frase de un poema. Al cabo de 5.000 años le aparece un texto entero. Entonces, ahí sobre las probabilidades, lo que quiero decir es que tú puedes, un texto muy largo, tú puedes sacarlo aleatoriamente, pero vas a tardar mucho. Posiblemente, eso sí que no es ciencia segura, pero posiblemente tardes miles de millones de años. Sin embargo, el programa este, el Word Ball, lo que hace es guiarse a partir de la frase original. Es decir, el Word Ball hace lo siguiente. Te pide una frase a adivinar. Una frase que sea más o menos larga. En aquel momento, cuando yo lo probé, que era en MS-DOS, no era demasiado larga. Entonces, bueno, ya tienes esa, digamos, configuración final, ¿de acuerdo? Y creo que le ponías tú, o podías hacer, una cadena totalmente aleatoria partiendo de la base. ¿Qué hace el Word Ball? El Word Ball lo que hace es coger esa cadena aleatoria, genera cambios, pequeños cambios en esa cadena, y elige, por ejemplo, puede hacer pues 20 cadenas, y elige la más cercana a la final. ¿Qué pasa? Que en muy poquitos pasos, en muy poquitos, o sea, a lo mejor en décimas de segundo, conseguía llegar a la frase final. Claro, todos diréis, bueno, es un truco, ¿no? Conoce la frase final. Pero fijaros que si, por ejemplo, el algoritmo fuera totalmente aleatorio, aun conociendo la frase final, posiblemente tardara miles de millones de años en sacarla. Sin embargo, con el Word Ball, con la selección acumulativa, estás llegando en muy pocos pasos. O sea, fijaros el potencial que puede llegar a dar este algoritmo. Dawkins, en su relojero ciego, descubre o inventa unos bichos que se llaman los biomorfos, que son a partir de un dibujo de un árbol. Vamos a trabajar en plan vectorial con líneas, principalmente líneas, y creo que también admite elipses. Y a partir de un árbol, lo que pensó o lo que ideó Dawkins era dibujar un árbol con líneas, por ejemplo, y empezar a mutar esos árboles. Le hace pequeños cambios en las ramas, por ejemplo, de manera que aparecían 5 o 6 posibilidades, o 10, o las que os dé la gana, pero bueno, normalmente 5 o 6, y como a partir de sucesivas selecciones, es decir, él empezaba a seleccionar las mutaciones que más le gustaban, y cómo podía llegar a generar formas realmente extrañas y curiosas y complejas. Bueno, hay por ahí documentación de haber sacado desde murciélagos, motos, por supuesto insectos. Los insectos son los que más se parecen. Aparte de los biomorfos, estaban por ahí los artropomorfos o algo así, que si tienen alas, que si no tienen alas. Sí, yo también he pensado en cierto anuncio, pero me callo. Y bueno, el hombre pues por supuesto estaba emocionadísimo con este tema. Es decir, fijaros ese potencial de a partir de algo que parece aleatorio, como a través de sucesivas evoluciones, sucesivos cambios pequeños, puedes llegar a un objeto concreto, complejo, pero que ha partido de una base muy sencilla. Obviamente, lo que sí muchas veces hablan, sobre todo en programas que hay de simulaciones de biomorfos, lo que sí comentan es que, claro, si tú, por ejemplo, coges una configuración inicial, empiezas a hacer mutaciones, pero tampoco tienes una idea clara de dónde quieres llegar, pues más o menos lo vas a hacer aleatorio. Ahora elijo esta, ahora elijo la otra, ahora tal. Pero bueno, a lo mejor, o sea, aquí lo bueno y lo chulo es cogerte una idea principal y empezar a partir de ahí. Por ejemplo, si tienes un árbol, como empezaban los biomorfos, decir, bueno, pues yo quiero que de aquí me salga un insecto con muchas patas, que tenga las patas muy largas y no sé, con un ala más grande que la otra, por ejemplo. De manera que tú vas seleccionando hacia dónde quieres que evolucione la forma. Si no tenemos un objetivo final, pues al final, claro, tampoco llegaremos a nada concreto. Se queda en una mera investigación. Y esto era lo que os quería explicar. Estas son las maravillas de la selección acumulativa. Y con esto y un bizcocho, hasta el podcast número... Preguntárselo al escribano, que os dirá qué número es. Gracias por escuchar. Un saludo especial a Rafael Osuna de cabreados.org. Y hasta la próxima. Adiós. Este adiós me ha salido muy parecido a de José Antonio Gelado, ¿verdad? En Comunicando, ¿verdad? Yo creo que voy a tener que escuchar menos podcast, porque si no, el mío al final es un compendio de podcast que es alucinante. No sé. Realmente toda esta parrafada es para que escuchéis la música de fondo, porque claro, no os voy a poner aquí un montón de música para que la escuchéis como curiosidad y luego resulta que vosotros cojáis el scroll y empecéis a pasar la música, porque no me da la gana. Así, aunque me estéis escuchando la música de fondo, con lo cual no sé a qué le haréis más caso, pero por lo menos escucháis algo, porque no puede ser, hombre, yo no voy a poner 10 minutos por lo menos de mi podcast. Se acabó.